Maimari Compuche, soy lonco de la comunidad Cacique José Guiñón, de la comuna de Ercilla, sector Pidima, y soy Nizol Lonco de del Parlamento Autónomo de Malleco. Represento 9 comunidades. La situación es lo siguiente. Quiero decirle más que nada a los medios de comunicaciones, todo lo que se han relatado en este documento son todos documentos que han sido acogidos a la comunidad y son todas realidades. En el primer lugar, todas las golpizas que le han dado a las comunidades somos nosotros los que realmente hemos sufrido de los allanamientos, de los malos tratos de carabineros, y la cual me permite decirlo en este medio de comunicaciones, que ojalá que el gobierno me escuche mi petición, porque soy el único personaje que no uso muchas veces ni teléfono, ni medio, menos de computaciones, porque me intervienen los teléfonos y los computaciones igual. Entonces siempre estoy viviendo de la misma manera, así con mi relato siempre ha sido personal, pero también ha sido carcelado del año 2001 y he recuperado la libertad del año 2006. Y asimismo he tenido hijos mayores, que Jorge Andrés Marimán, que estuvo privado de libertad hace un año, 2 meses, que recuperó con medida cautelar como 2 meses. Y asimismo también ha prestado declaración mi hijo menor de 13 años, y la cual también a la Fiscalía Militar, que me lo han pedido a prestar una declaración. Y supuestamente que el Ministerio Público dice que los niños de menores de 18 años que están acogidos por una ley, supuestamente que Sename que tenía que acoger la ley mapuche, pero de la fecha que lo conozco, del año 94, que nosotros venimos luchando por un territorio, cuando en ese tiempo todavía estaba el régimen de Pinochet, y recién se recuperó en la ley 19.253 cuando se aplicó en el sur del presidente Patricio Elwin. De esa fecha nosotros venimos recuperando nuestros derechos que a nosotros nos pertenecen, que son las tierras ancestrales. Y de ahí que nosotros hemos tenido las persecuciones, los encarcelamientos. Bueno, en todo caso, que como yo le vuelvo a decir, de que todos estos documentos yo los acredito, porque que muchos de los periodistas a mí me conocen como nosotros hemos sido allanados y maneteado, que aquí tengo mi señora esposa, que ella es machi, que usted mismo lo ven en la imagen, que nosotros en un rato para otro, que teníamos una reunión con los derechos, con el organismo de derechos humanos, y en ese momento que ellos no alcanzaron a llegar y nosotros los pillaron todos manoteados, o sea que amarrados y de pata y mano. Entonces quiero decirle que toda esa imagen a los niños, yo tengo 4 hijos, los niños maquinados, ven toda esa imagen. Bueno, ustedes mismos vieron esa imagen, que mi niñita mayor de 13 años, que ella vio todo eso llorando, y al lado un perro también viendo, hasta yo creo que hasta el mismo perro estaba gimiendo, que cómo estaba maniotado su mamá de la mano. Y más encima, cómo serán de tan gil que son, de repente lo dejaron amarrado, ni siquiera lo desataron y se fueron. Y en ese momento igual a mí me llevaron detenido, que me vinieron a soltar entre las 9 de la tarde, pero sin tener antecedentes del hecho que mi señora lo habían dejado amarrado ahí. Y en ese momento también me detuvieron mi hijo, que no lo voy a mencionar por privacidad, de que lo llevaron juntamente a la tenencia, que bueno, ahí nosotros siempre reclamamos de que, como dice que en Chile que hay un defensor de los niños, que vuelvo a decir que está Sename, que nunca jamás y se pronunció de los niños mapuche. Yo pido muchas gracias que este organismo de la, no sé cuánto se llama, que lo acogió a nosotros, y que este documento ojalá que llegue muy allá, y espero que también esto sea un éxito, y para poder nosotros también, no significa que nosotros nos reparen nuestro derecho. Nosotros la única reparación que el gobierno podría hacer, de que nos entreguen lo que a nosotros nos pertenece. Nosotros no estamos pidiendo el país entero, muchas veces la crítica es grande. Que nosotros estamos pidiendo ciudad, iglesia, a nosotros no les interesa eso. Nosotros nos interesa lo que nos pertenece. Si son 500, 1500 hectáreas, esos son los que tienen que devolver. Entonces, el producto de toda esa recuperación del año 94 han producido todo esto desastre con los niños. Y además también en los colegios, y también hay profesores que son casados con carabineros, y a nosotros a los niños lo hace súper mal. Sobre todo el día de los carabineros, el día de abril, puta, pasarle una imagen de eso con todo lo que le han maltratado es terrible para nosotros. Y ojalá también pedirle al Ministerio de Educación que no estén pasando eso en las comunidades el día de los carabineros, el día de abril. No es que nosotros carabineros estemos en contra de sus trabajos que hacen, yo creo que algunas cosas que se legitiman de lo que ellos hacen, pero no las violencias que existen en las comunidades por reclamar nuestro derecho ha sido legítimo y ha recorrido el país entero, como traten como terroristas, o los niños nazcan como terroristas, los exámenes de ADN en la cárcel de los hijos, es terrible las cosas. Entonces quiero decirle también más que nada que esto ojalá que sea un éxito. Como vuelvo a decirle, yo soy lonco de mi comunidad Casigo Seguiñón, mi nombre es José Osvaldo Cariquín Sarabia, de la comuna de Silla. Muchas gracias por haberme escuchado.